el amor en psicología se toma como una emoción. Es que cuando uno habla de amor es algo que a uno le importa mucho, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decir algo, es algo afectivo fuerte, es una importancia. Podemos diferenciar todo lo que es una etapa primera que tiene que ver cuando uno conoce a alguien, con la atracción física, que esto es una base fundamental. Sobre esa base, en general, es una cosa, un fenómeno que se llama enamoramiento, que bueno. Esas locuras que dicen uno hacia otro es como si uno dijera, bueno, en parte cuando uno está en este enamoramiento, un poco está un poco fuera de sí. Está como si fuera en otro estado. Vamos a ponerlo algo así como si fuera un estado un poco de conciencia distinta al habitual. Un amor más maduro es distinto al enamoramiento. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es todo un proceso en el que el otro está idealizado. Por ejemplo, ¿no? En un estado de enamoramiento, la persona te ve a vos, en realidad no tanto como vos sos, ¿no? No porque uno tenga algo bueno, sino te van a ver en función de que de todo lo que la otra persona necesita o necesita ver. ¿Y para qué ayuda este fenómeno? Porque en realidad este fenómeno, por un lado ayuda, porque ayuda a que nos acerquemos a los otros, porque no es fácil estar con el otro y tolerar las diferencias. Entonces a veces el enamoramiento ayuda porque es como si la conciencia cambiara un poco de estado y ayudara que fuera un poco más fácil el acercamiento con el otro, pero siempre un estado un poco ilusorio. La diferencia con el amor un poco más maduro es que el amor más maduro es como si fuera que hunde los pies en la realidad. La persona ya se ve un poco más tal cual es, digamos, con las cosas de cada uno. Cosas positivas, cosas más negativas, las cosas de la convivencia.